Tal, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Y buen día a tu audiencia. Un gusto charlar con vos. Bien, Víctor, perdone. No, está Queríamos bien. Charlar unos minutos con vos porque queríamos saber qué novedades hay, si las hay, de esta negociación que están manteniendo con PAMI por el convenio que tiene con las clínicas y sanatorios acá de la provincia de La Pampa. ¿Qué nos podés informar? Mira, nosotros tuvimos la quinta reunión el día martes. Con autoridades de PAMI Central, tanto como con la titular de la UGL La Pampa, Cecilia Giarco. Nos presentaron una nueva propuesta donde se incluyen bonos extraordinarios y algún programa de tipo de corte calidad prestacional. Y la posibilidad de sacar algunas cuestiones como la anestesia de los módulos. Nosotros tenemos, a diferencia de otras provincias en el país, un sistema modulado, el nomenclador modulado, donde el módulo es un paquete donde incluye cirugía, el medicamento, el anestesista, el instrumentista, los medicamentos, algún día de pensión, que son algún día de pensión, la sangre en los casos que se necesite, las unidades de sangre, etcétera, etcétera. O sea, es un módulo con todos esos componentes. Lógicamente, lo que hemos venido viendo nosotros y que venimos trabajando desde julio del año pasado es que, bueno, existen y comienzan a aparecer desfasajes que van aumentando de mes a mes y que nos ponen en una situación donde el valor de la prácticas de los módulos que nosotros realizamos como servicio a los afiliados de la obra social PAMI, Sí. no los alcanzamos a cubrir y empezamos a trabajar en pérdida. Víctor, Lógicamente, y sí. Para una empresa privada, capital de riesgo, que tiene que sostener trabajo genuino, como por ejemplo en el caso del Sanatorio Santa Rosa, 160 personas en planta permanente, que tenemos que son puestos de trabajo que debemos sostener y defender por una cuestión de responsabilidad social empresarial. Víctor, ¿y qué análisis han hecho de la oferta esta que hizo PAMI? ¿Se acerca a lo que ustedes pretenden? ¿Están lejos? Mirá, lógicamente es muy tentadora en números porque te dan bonos extraordinarios que si uno los ve a simple vista te llenan el ojo. Pero son paliativos, Pablo. Vos entenderás que en una empresa nosotros no necesitamos paliativos, necesitamos soluciones de fondo porque nosotros necesitamos previsibilidad, necesitamos transitar al menos 6 meses sabiendo qué es lo que vamos a cobrar, cuánto vamos a cobrar, porque detrás de una respuesta que nosotros tenemos que dar, que debe ser responsable, existen personas que tienen que cobrar sueldos, profesionales, otras personas que tienen que cobrar honorarios, médicos, y lógicamente tenemos que hacer frente a la demanda de todos los insumos que necesitamos para poder prestar el servicio. Y esos insumos están todos dolarizados al día de hoy. Lo único que está especificado es lo que nosotros cobramos por las prestaciones, pues, y los sueldos, pues, insumos, medicamentos descartables, equipamiento que hay que reponer o que hay que mantener, está todo en dólares. Víctor, ¿y en qué quedaron? Digo, porque el convenio vence la semana que viene, el jueves de la semana que viene, en menos de una semana queda. ¿En qué quedaron? ¿Ustedes van a llevar una nueva propuesta? Nosotros hace 15 días le presentamos una propuesta, se la volvimos a reiterar. Ellos nos presentaron su propuesta nuevamente. Lógicamente nosotros paliativos no vamos a aceptar porque es la solución de momentánea, pero no nos da soluciones de fondo ni previsibilidad. Por lo tanto, necesitamos que haya una... en principio que escuchen la realidad de nuestro reclamo, que es genuino, razonable y fundamentado en los números de cada una de las empresas. Estamos trabajando en concordancia: Clínica Modelo, Clínica Argentina, Clínica Regional de Tigre. Y nosotros. No queremos cortar con PAMI. No queremos dejar de prestar servicios a nuestros abuelos. Lo hemos venido haciendo durante años. Hemos venido sosteniendo durante este último periodo de pandemia, como hemos podido, y puedo asegurar que cualquiera de las empresas que han atendido afiliados PAMI y que han transitado este periodo de pandemia, que es un periodo atípico, lógicamente, y donde todos hemos tenido que hacer esfuerzo, pero el nivel de endeudamiento crediticio que hemos debido tomar para hacer frente a salarios, a proveedores, a los aumentos indiscriminados de los insumos, porque lógicamente con todo esto y con la escasez de insumos que sucedió en alguna parte de este periodo de pandemia, el mercado se distorsionó totalmente. Hemos pagado aumentos en medicamentos de hasta 1.800%, Pablo, en esta época. Y esos medicamentos, justamente esos medicamentos por los cuales tuvimos que pagar esas sumas extraordinarias, porque no había en mercado y lo que conseguías lo tenías que comprar, era porque teníamos la urgencia inmediata de vida, porque teníamos enfermos contagiados con COVID o post-COVID tratándolos en nuestras instituciones. Víctor, ¿y de acá al jueves, ¿está previsto un nuevo encuentro? Sí, seguramente. Todos los martes nosotros tratamos de mantener una reunión donde hacemos el mayor esfuerzo para que entiendan nuestra situación y responsablemente podamos llegar a un acuerdo que nos lleve a buen puerto y podamos seguir brindando los servicios de salud a los afiliados PAMI como lo hemos venido haciendo. Claro. Víctor, ¿significa un porcentaje alto de atención para las clínicas PAMI, digo? ¿Es un ingreso importante que tienen, digo? Exactamente. Si lo tomamos, sí. A ver, nosotros en número de afiliados, vos imaginate que entre las cuatro clínicas debemos estar rondando los 40.000 afiliados. Claro. ¿Está? Sí. El impacto que tiene en cada una de nuestras clínicas era uno hace 3 años atrás y es otro ahora. Suponete, hace 3 años atrás PAMI representaba casi el 70% de los ingresos por obras sociales que teníamos en el sanatorio. Hoy, con la misma cantidad de prestaciones, con los aumentos que se han de la inflación, con los aumentos salariales, contraponiéndolo, ese porcentaje que era antes 70-30, hoy es 45-65, al revés, se dio vuelta la ecuación, o 50-50 en el mejor de los casos. Por lo tanto, las otras obras sociales han ido aumentando los valores y siguiendo más o menos dentro de lo que se pudo dentro de este periodo de pandemia, conciliando con la inflación, con los aumentos del dólar, con los aumentos salariales, y nosotros en el 2020, salvo en febrero, no tuvimos prácticamente aumentos. Aparte de eso, veníamos ya de una situación anterior de anómala, porque en realidad La Pampa pertenece a la región patagónica, a la zona patagónica, y nosotros teníamos un nomenclador totalmente ajeno a lo que era Patagonia Norte. Por ejemplo, teníamos una diferencia porcentual del 20% promedio. Y las otras zonas patagónicas trabajaban con y siguen trabajando con los anestesistas por fuera del módulo, y eso es todo, eso son todas cuestiones que han ido mellando y resintiendo nuestras estructuras financieras a tal punto que hemos sufrido grandes pérdidas por no haber cobrado lo que deberíamos haber cobrado por los valores que se están pagando en otro lugar, como por ejemplo Río Negro o Neuquén, que están cruzando el Río Colorado, sí. Y que nosotros por años no percibimos. Está bien, esta gestión, hay que recalcarlo, recompuso ese 20% a junio recién de este año, pero para atrás lo que no cobramos antes no lo cobramos, ya está, y eso es un acumulado que tenemos y que también asemeja en la estructura financiera de la empresa. Bien, Víctor, esperemos que se solucione el conflicto, porque en realidad te escucho hablar y el sector de jubilados y jubiladas aquí de la provincia de La Pampa está con expectativa a ver si va a seguir siendo atendido en las clínicas o va a tener que derivarse al sector público a partir de la semana que viene. Y ustedes, si se quedan sin este convenio, me imagino que tendrán que reducir personal, porque si decís que tiene un impacto muy grande, atienden a 40.000 afiliados y afiliadas, va a ser complicado para todo el mundo, digo. Nosotros estamos siendo muy responsables y criteriosos en este sentido. Nuestra voluntad no es rescindir el contrato, no es no renovar. Nuestra voluntad ha sido siempre la de llegar a conciliar voluntades. Lo que deben es escuchar el reclamo que estamos haciendo y darnos soluciones de fondo, no paliativos. Bien. En eso hoy radica únicamente la diferencia de criterios, porque dar nos están dando, pero nos están dando paliativos, claro. Porque un bono nos soluciona la coyuntura del mes, pero no nos da previsibilidad en el tiempo, ni nos da la posibilidad, porque nosotros tenemos que negociar con nuestros prestadores, que son los médicos, que son los que hacen las prácticas, claro. Y a ellos, con ellos tenemos que negociar valores para que sigan atendiendo a los afiliados. Y si nosotros tenemos un bono hoy, pero no sabemos si lo vamos a tener en enero, o si lo vamos a tener en diciembre, o si esa misma plata la vamos a tener en noviembre, no podemos negociar absolutamente nada. Víctor, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, por favor. Desde ya también quiero hacer una aclaración. Sí, a ver, te escuchamos. Parte de... Yo te dije que nosotros habíamos tenido un endeudamiento crediticio importantísimo por todas las instituciones, sí, para sostener esto. Esos créditos siempre fueron con una tasa menor, inclusive algunos a tasa cero. La provincia en esto tiene muchísimo que ver y también hay que resaltar. Bien, Víctor, muchísimas gracias. Estaremos atentos a ver cómo se desarrolla de acá al jueves la negociación. Cualquier cosa volvemos a hablar. Por supuesto. Lógicamente no hay que crear pánico, no hay que... estamos trabajando para conciliar. Nuestra voluntad es de conciliación y de llegar a un acuerdo. Vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Bien, Víctor, que tengas buen día. Gracias. Buen día. Gracias, Pablo.